diario. Buenos y animalosos días. Yo soy Eric. Y yo soy Daniel, y en el episodio de hoy vamos a hablar de qué es lo que necesitas para adoptar a tu mascota ideal. Spoiler alert, mucho dinero. Así es, ¿no? O sea, es una cantidad ingente que llega un punto en el que dices, ¿qué? ¿De verdad me cuesta tanto? Entonces haces un traqueo ahí en tu Excel y dices, sí, definitivamente sí cuesta. Y varía según el animal, la raza del animal, qué tan exótico. O sea, no, o sea, es todo un rollo, pero el día de hoy estamos justamente para compartirles el gasto, cuánto cuesta, ¿qué podemos comprarle? Tenemos una versión de accesorios para, pues apenas sobrevivo con mi quincena y encontré este perrito en la calle o este gato, pues me lo quiero quedar, ¿no? Tenemos esa versión y también tenemos una versión, pues más para fresa, güey. O sea, dices, ¿cómo te atreves a comprar en AliExpress, güey? O sea, los accesorios de tu perro, Dios mío, yo los compro en Costco, ¿sabes? Entonces, tenemos esas dos versiones, a ver qué tal les parece y vamos con el episodio. Va a estar perrón. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás en este nuevo episodio de Inesperada Adultez? Bien, bien, contento de estar por acá. Una vez más, los teníamos un poquito abandonados, pero bueno, es que sí estuvo pesada esta pequeña temporada. Así es. Pero bueno, ya estamos de vuelta con un episodio del que traemos ganas desde hace rato. Y justo yo venía llegando de una caminadita bastante pesada, ya está haciendo calor, entonces ya se pone medio complicado. Y le digo a Eric, no, pues sabes que hoy quiero hablar de algo relax, de algo chido, ¿no? Me decía, no, que si hablamos de este tema bien pesado o tenemos otro tema bien pesado. Digo, pues sí, está chido, pero ahorita no quiero pensar ni en dinero, bueno, que ya vamos mal, ni en cosas complicadas. Vamos a hablar de nuestro mejor amigo, que pues es el gato o el perro, ¿no? Así es. Y justo, fíjate que este episodio lo veníamos planeando desde hace un rato, porque yo traigo ganas desde hace ya más de un año, uh-huh. De hecho yo creo que ya más de dos, en adoptar una mascota. Y me he detenido precisamente porque si es más allá de la responsabilidad de cuidar un animal, de que lo tienes que tener bien alimentado, bien cuidado, darle amor, cariño, ¿no? Y todo eso, uh-huh. es una inversión. Es correcto. Y en algunas partes también se puede poner un poquito truculento el asunto. Uh-huh. Y justo, ya habíamos platicado en esas épocas, ¿no? Pues estaría padre hacer un episodio hablando de esto. ¿Qué necesitas para adoptar una mascota? Incluso tal vez podríamos meter pautas, ¿no? De que eres team perro, eres team gato, ¿qué funciona más contigo? A lo mejor eres de hámsters, eres de conejos. Entonces, pues sí, es la idea. Es correcto. No, y es todo un embrollo porque, bueno, o sea, sí nos vamos a meter en la parte financiera, pero justo también hablar un poquito de la parte emocional, ¿no? Que es bien importante justo empezar por eso, saber qué team eres. Y bueno, ahí no sé cómo lo veas tú, Dani, pero yo siento que por ejemplo, cosas como nuestro temperamento nos predisponen mucho a saber qué tanto podremos tolerar un animal versus otro, porque al final tienen comportamientos distintos. Y también, ajá, creo un poco que nuestra crianza, ¿no? La crianza, cómo la pasamos de niños, también tiende a definir bastante qué tipo de animal nos gusta, porque es un clásico que a varios, pues de repente por ahí nos correteó, nos mordió un perro de niños. Ah, claro. Y hay gente que crece con pavor. A mí me correteó un perro cuando yo tenía como 5 años. Era un perro de estos. Yo vivía en el pueblo, entonces era así como un bulldog. Era así un perro así de los malos de las caricaturas, casi casi con los cachetes ahí colgando. Y me dio una corretiza. Yo le tuve miedo a los perros como hasta los 12, 13 años más o menos. Ya después se me fue quitando, me empezaba a dar menos miedo y ahorita tengo un perro. De hecho, yo de niño tuve perros, conviví mucho con ellos, pero los perros así de la calle me daba pavor encontrarme con un perro. O sea, esa sensación de que empiezas a sentir dentro como cómo se te va comprimiendo el tórax y te falta la respiración, pues lo que se siente tener miedo, ¿no? Y tu abuelita diciéndote, acuérdese que huele el miedo, si le tiene miedo lo va a morder. Yo no sé en qué mente cabe eso, porque te da más miedo. O sea, eso no me ayuda de nada, porque si me dices que no me dé miedo, porque me va a oler el miedo y me va a morder, pues me va a dar más miedo, evidentemente. Porque al final, pues cuando tenemos emociones, pues el cuerpo libera, ¿no? Este tipo de sudor que trae hormonas distintas, y los perros huelen eso, saben oler eso. Eso es algo que a mí me ponía muy nervioso, pero pues con el tiempo se me fue quitando. También un tiempo quise tener gato, pero de repente, interactuando con personas que tenían gatos, amigos del trabajo y así, dicen, no, es que yo llego y ya me hicieron un desastre, o tengo las cortinas todas rasgadas, o me compré una silla para mi escritorio y no la puedo sacar porque este desgraciado me la va a arañar. Y analicé como mi temperamento y dije, no, yo jamás podría tolerarle este comportamiento a un gato. Entonces, cero gatos. Y de ahí llegué como a esa conclusión, ¿sabes? Diciendo, no estoy dispuesto a tener a este cabrón arriba de mi escritorio, claro. Ni tener todo arañado, ni que me rompa cosas, ni que me tire cosas. Olvídate, jamás en la vida. Y dije, pues, soy team perro, definitivamente. Además que la historia, ¿no?, del perro y el gato es bien distinta. Al final, el perro pues lleva con la humanidad desde que se domesticó al lobo y hubo esta separación en términos de especie, esta domesticación, pues casi casi que artificial. El gato, ¿no? El gato pues vivía en la sabana y de repente llegan los colonizadores y míralo, está bien bonito, ¿no? Está bien chido y pues no muerde como ese león de ahí. A ver, trépalo a tu barco que hay ratas. Bueno, de hecho, fun fact, ahí te va la historia del gato. Es que el perro, digamos que nosotros nos hicimos amigos del perro, porque el perro encontró, se encontró una simbiosis con el humano y pues colaboramos bien chido, ¿no? Con el gato es un poco diferente, porque el gato dijo, mira, pues aquí hay comida, aquí hay techo, aquí todo chido, me le voy a juntar con este güey, ¿no? Con el ser humano. Y ahí fue como que se empezó a hacer una domesticación del gato. El gato, como hasta el día de hoy, el gato te adopta y no al revés, ¿no? Entonces, es correcto. Por ahí viene la historia, pero déjate cuento. Que fíjate que yo tengo ahí, yo me quiero pasar al team gato, yo era team perro. O sea, yo no soy mucho de decir, ahí es que yo me caso con los perros. Sí, no es pero, propio. Yo sí era de perros. O sea, yo tuve dos perros en algún punto. Una historia muy triste que, a ver si algún día les platico. Pero bueno, tuve perros. Y me gustaba mucho tener perros, me gustaba la idea de que son muy juguetones, son muy leales y son así como que muy cariñosos, ¿no? Y todo. Lo que odiaba y detestaba tener perros es que los perros de entrada pues, son muy apestosos. Es correcto. Y son muy dependientes, ¿no? Y tienes que estarlos sacando a pasear por lo menos dos veces al día y estarlos limpiando y estarlos apapachando porque el perro requiere mucha atención. Es correcto, totalmente. Y justo en estos últimos tiempos me pasó por la mente gato, porque decía, bueno, el gato es mucho más autosuficiente, ¿no? O sea, el gato va al baño y no te está molestando, es más de estar en casita, es más de estar como que en sus cosas, y también pues es un animal de compañía, y ahí el tema, lo que no me gusta de los gatos es que es una lotería, ¿no? Es correcto, totalmente. Los perros, sabes muy bien más o menos qué esperarte de un perro, porque si esta raza es así, así y así, ¿no? O sea, sabemos muy bien que si quieres un husky te vas a tener que meter en broncas porque son perros muy activos, que están medio loquitos, pero puedes conseguirte un perro más doméstico, ¿no? Pues no es un chihuahueño, ¿no? Por darte un ejemplo, que a mí me caen muy gordos porque la mayoría son muy nerviosos. Pero bueno, sabes qué esperarte de acuerdo a la raza. Y con los gatos no. Los gatos son de colores y de suerte, ¿no? Y te puede tocar un gato muy evolucionado, como muy civilizado, con actitudes mucho más domésticas, o un gato muy, muy, ¿cuál es la palabra? Como que muy salvaje. Ajá, menos cuidadoso, ¿no? Como que tiende a asociar, por ejemplo, tu casa con su entorno natural. Por eso andan arriba de los muebles, de las mesas, arañando. Y hay de gatos a gatos, ¿no? Hay gatos que parecen perros, que son un amor, que llegan, te lamen, te apapachan, están contigo, sí. Te maullan, te... Ay, se me fue, ando muy sin palabras hoy. te ronronean, ajá. Y hay gatos que, pues, son que bien no años, pelan. ¿No? Así es, te arañan. Justamente. Y bueno, mucho depende, lógicamente, de cómo lo eduques, de cómo lo, le enseñes, pero también mucho depende del temperamento que tenga el gato, ¿no? Y, no, es, y es fíjate que también, más allá de eso, hay un factor en el que tú no puedes influir, además del temperamento, y es el destete. Porque de repente, tanto el perro como el gato, creo que son 12 semanas, si, o, u 8, entre 8 o 12 semanas, si tú, bueno, más bien, si el criador de este del perro del gato desteta al animal antes de las 8 semanas, en gatos sí hay como un estudio muy muy enfático en eso. Si el gato tiene menos de 8 semanas que lo destetaron y te lo dan, es mucho más probable que tenga comportamientos menos sociales. En cambio, si el gato pasó entre 8 y 12 semanas con su mamá y su camada, es muy muy probable que te salga pues el gato amable, ¿no? El bueno. Entonces, exacto. Pues sí, justo. Y hay colores, eso es lo que yo más o menos entiendo, no soy experto en gatos, me sabrán disculpar quienes que lo sean, pero yo más o menos lo entiendo así, ¿no? O sea, que recomendaciones que me han dado es que si quieres un gato, es tu primera vez con un gato, y no quieres batallar mucho, que sea hembra uh-huh. y que sea de cierto color, ¿no? Dependiendo de qué busques, porque dicen es que los gatos naranjas son un desmadre y son muy energéticos, y si es macho, pues peor. Entonces los tienes que llevar a castrar y todo un relajo. Con las hembras dicen que se comportan mejor, depende igual, ¿no? De que si el gato es atigrado y es de tal color, es más tranquilo, es más social. Si el gato es el gato, por ejemplo, me gustan mucho los gatos azul ruso. No, ese gato es súper huraño y es como que muy sonda y como que no es muy social y no sé qué, ¿no? Entonces, igual eso es asesorarse, es todo el mundo. Es lo que no me encanta de los gatos, que pues es más complicado caer con un buen gato, ¿no? Es correcto. No, y el perro es todo lo opuesto, porque, bueno, aquí hay que poner un paréntesis. Ya saben que nos encanta mucho el podcast de Mandarax, inspiración, por eso existimos aquí en Inesperada Adultez. Y hay un episodio de su podcast que es sobre gatos. Entonces, les recomiendo que vayan a buscar el podcast de Mandarax, y si les interesa saber más de gatos, escuchen ese episodio de gatos. Justamente en ese episodio mencionan Leo y Alita que la investigación científica en gatos es mucho menor a la que hay en perros. Así como existe esta brecha de que la mayoría de estudios médicos están hechos en hombres caucásicos, etcétera, por la brecha de género, y apenas están habiendo estudios sobre la mujer, también ocurre lo mismo esta brecha en las mascotas. Hay mucho más estudio de perro, porque al final los científicos parecen ser más dog person que cat person. Y los que más se han estado enfocando en el gato son las culturas asiáticas, especialmente los japoneses. Entonces, influye mucho esto, y pues la verdad es que la información de perro es mucho más abundante. Entonces, está mucho más definido el temperamento de las razas, etcétera. Por ejemplo, si tú tienes hijos y dices, quiero un Shiba Inu, están bien bonitos esos perros. El Shiba Inu es este que parece como zorrito. O creo que es el mismo, el del el chemsito uh-huh. del meme, creo que es un Shiba Inu. Esos perros, por ejemplo, son súper territoriales, son súper celosos. Entonces, tienden a atacar a los niños, son muy temperamentales. Y lo he visto con mis propios ojos, porque tenemos vecinos que tienen justamente niños y un Shiba Inu. Y ni siquiera sacan al perro tanto, porque es muy enérgico y a veces es agresivo. Entonces, están como mucho más definidos. Hay estudios y es más fácil identificar qué tipo de perro. Y también hay un fun fact, que es muy fácil manipular la genética de los perros, uh-huh. a diferencia de la de los gatos. Tienen una velocidad evolutiva muy distinta, ¿no? O sea, de hecho, pues, por eso también es que existen tantas razas de perros y de gatos casi no hay, porque los gatos tienen una resistencia a la evolución muy distinta a la de los perros, ¿no? Entonces, digo, fun fact ahí por si alguien tenía esa duda. Justo, para acá en la fiesta. ¿Sabías que la evolución evolutiva, la velocidad evolutiva de los gatos es mucho menor que el de los perros? Ay, no sabía, Juanito. A ver, platícame más. Entonces, allí lo tienen para que sean el centro de atención, el alma de las fiestas. Pero bueno, volviendo al tema, justamente, entonces, son este tipo de cosas que tienen que analizar. También ustedes saber qué, cuánta paciencia van a tener con el animal, qué están dispuestos a tolerar del animal. Y yo creo que muy importante también tomar en cuenta justo tu estilo de vida, ¿no? Si claro. eres una persona que casi no está en casa, que no tiene tiempo, que lo que sea, tal vez un perro no sea tu mejor opción. No. ¿No? Porque, insisto, el perro necesita cariño, necesita atención, necesita cuidado, mucho cuidado. Necesita jugar. Si no llegas en la noche, todo tronado del trabajo, y va el perro. Y la casa de cabeza. Exactamente. Te pones de malas, le gritas, le pegas, lo haces sentir mal. Y el gato es mucho más independiente, ¿no? O sea, igual requiere sus cariños, cuidados, todo, pero es mucho más independiente que un perro. Entonces yo por ahí justo, por ahí me fui, ¿no? Por eso dije, yo, la verdad, mi estilo de vida, no es que no me cuadre un perro, pero tendría que hacer muchos cambios que no estoy tan dispuesto a hacer. Uh-huh. Y bueno, aquí tú sabes, conoces dónde vivo y pues aquí con trabajos cabemos nosotros, un perro, la verdad, sería como que ya mucho. Uh-huh. Un chihuahua, si acaso. No, y lo malo es que lo peor es que yo no soy de razas pequeñas. No me gustan las razas pequeñas. Sí, sí, sí. Lo más chiquito que me llega a gustar son los Beagle, que también son muy enérgicos. Correcto. Y de ahí en fuera soy más de razas medianas, ¿no? Entonces, pues no, tendría que ponerle un cuarto además al perro y no, ya no cabemos, ¿no? Entonces, en mi caso particular es, bueno, yo la verdad no estoy dispuesto a ajustar mi estilo de vida, a decir todos los días tengo que sacar al perro a pasear 2 o 3 veces. Y todos los días tengo que hacerme un espacio y todo. O sea, eso es como que la... Bueno, y aparte yo no soy nada fan de recoger popó de perro, ¿no? te acostumbras. No, yo nunca me puedo acostumbrar. Todo. Bueno, otro fun fact, que es personal. Yo tuve perros muchos años y en la vida me pude acostumbrar a levantar popó de perro. O sea, es las cosas que más desagrado me causan. Uh-huh. Y mira que intenté varias formas. Intenté comprar aditamentos, la famosa esa como pincita, ¿no? No había manera. Para mí fue traumático. La pinza es una trampa, gente, porque dirán, pues ya ni me agacho a recoger la caca del perro. No, pero es un embarradero. Es correcto. Tienen que lavar la pinza. ¿Y están dispuestos a lavar esa pinza? Por supuesto que no. Entonces no caigan en esa trampa, de favor. O sea, sí. Yo sé, le puedes envolver la bolsa a la pinza y así, pero, no, pero los accidentes pasan. Feo. Accidente. Si no, yo soy enemigo, o sea, o detesto recoger popo de perro. Uh-huh. Y pues, principalmente eso. O sea, lo demás me encanta, ¿no? Bueno, aparte son muy apestosos, también hay que decir. Sí, eso sí. Y mis perros, aparte, tenían una cosa muy chistosa, que les apestaban las patas. Entonces, eso es lo que no me encanta de un perro, ¿no? Sí, justo. Bueno, y aquí va fun fact personal mío. Yo tengo un muy mal sentido del olfato y tengo que estar muy cerca de algo para olerlo. Entonces, por ejemplo, a mi perro, que es un pug, el chato, ahí les vamos a estar subiendo una foto al canal de Telegram. A él le huele feo la cabeza. Por alguna razón, la cabeza luego le huele como a trucha, a camarón, o sea, una cosa así bien random. Perro marisco. Ajá, yo digo, ¿por qué te apesta la cabeza? O sea, tú no sudas por la cabeza. Al perro que le suda la pata, después los perros sudan por las patas, por las almohadillas. Sí. Entonces, toda la lógica. Pero digo, ¿ya a ti por qué te huele feo la cabeza? Pero igual cuando él está apestosillo, yo no lo percibo. Salvo que esté mucho tiempo, que esté muy cerca, pero yo ni lo huelo. Entonces, 10 de 10, una maravilla. La verdad es que tener un mal sentido del olfato te sacan muchos apuros de la vida cotidiana. Pero bueno, luego hablaremos de por qué eso varía de persona a persona. Sí, claro. Pero bueno, pues sí, ¿no? Entonces, por ahí ese problema, digo yo, pensaba en mi lógica. Bueno, un gato también son muy apestosos, hay que decir. O sea, sus desechos apestan bastante. Eso sí. Y es un olor muy particular, ¿no? Yo tenía una vecina que tenía un chingo de gatos y pasas afuera de su apartamento y apesta, pero duro a gato, ¿no? O sea, pero eso es también falta de limpieza. Sí, pero justo. Los gatos no apestan tanto en el sentido. Llega el gato y se te acerca y no huele. O sea, huele, pues como, depende también qué tanto lo cuides, pues no apestan, ¿no? De hecho, por ahí tengo un amigo que es muy de gatos. Un día estamos viendo videos de gatos, ¿no? Y me dice, no, es que el gato no apesta. O sea, aunque esté mojado, no apesta. No como un perro. Y a mí me voló la cabeza. ¿Cómo es que el gato no huele a gato mojado? Es correcto. Pero es porque ellos mismos se acicalan. Se lamen. Y su lengüita trae como, está como rasposita. Entonces eliminan cualquier suciedad. Pues como si estuvieran echando ahí un zacatazo. Y ahí les va otro fun fact, que los gatos, ya ves que tienen la lengua como con espinas, ¿no? Uh-huh, justo. Es del mismo material de las uñas. O sea, está bien chido, ¿no? Que es queratina. Y, ¿no? Ajá. O sea, sí, es. De hecho, es muy peligroso que te lama un gato porque te puede hacer heridas y te puedes enfermar. sala. Yo he visto videos muy traumáticos de gente que se murió porque los lamió un gato. Sí, justo. Que bueno, también esos son extremos, ¿no? Te puedes morir de pisar un clavo, te puedes morir de porque tener las defensas bajas, por lo que sea. No porque te lama un gato automáticamente ya estás, ya estás predispuesto a morirte, justo. Pero lávense la lamida, nunca está de más. Sí, ¿no? Entonces, a mí no me ha pasado nada, ¿eh? Sí me han lamido gatos y nunca he tenido broncas, sí, pero no, bueno. A mí igual. total, a lo que voy con todo este choro, pues es que justo, ¿no? Yo decía, bueno, pues sí, el gato es más limpio, es más independiente, es más autosuficiente. Y pues me sonaba como que chida la idea, pero sí, ya después justo me puse a ver todo lo que ocupa un gato. Sí. Y de por sí cualquier animal que tenga, sea gato, conejo, rata, perico, hámster. Todo requiere una serie de cosas muy particulares, ¿no? O sea, básicamente el alimento especial, su lugar como designado, ¿no? Su camita, su jaula, etcétera. Sus accesorios, ¿no? Así que si la correa, que si el suéter, que si no sé qué. Bueno, obviamente ahí no le vas a poner suéter a un hámster, pensaría yo. Pero por lo menos al gato y al perro, pues le pones suéter, ¿no? Sobre todo al perro, los perros son muy friolentos. Al perico que le pones acá sus palitos para que se paren. El conejo que, bueno, no sé, el hámster que la ruedita. O sea, todos tienen una particularidad, ¿no? Es correcto. Y es donde empiezas a decir, bueno, en sí, en mi lógica, cuando yo estaba empezando a buscar animal, de hecho, justo ahí les va un tip. Si viven en Ciudad de México y quieren tener un gato o un perro, no compren, adopten. Claro. Porque justo lo que pasa con comprar una mascota es que estás incentivando un mercado bastante feo de maltrato animal. Uh-huh. Y es mucho mejor siempre adoptar, ¿no? Y un lugar que a mí me encanta para adoptar, aunque yo no he adoptado nada, pero me encanta porque vas y convives con el animal y todo, es en Parque México. No, Parque México está en Monterrey, es otra cosa. Parque México, que tiene, está padrísimo porque tú llegas y tienen de todo, tienen perros, tienen gatos de todas las edades, todas las razas, colores, tamaños, y es bien bonito porque tú llegas, lo ves, como que lo conoces, incluso te dicen, ¿quieres pasearlo tantito para ver cómo lo sientes? Sí, eso está bien. Y ya le das su vueltecita, ¿no? Y ya como que le agarras cariño. Me pasó una vez, justo me dijeron, era un perro negro precioso, así, muy bonito, chiquito. ¿No le quieres dar una vueltecita? Porque ya lo veo aburrido. Ah, sí, órale. Yo me enamoré del perro, o sea, ya no lo quería regresar. Pero pues no podía quedármelo precisamente porque estaba a punto de mudarme de casa y no tenía ni el espacio, ni el dinero, ¿no? Ni las condiciones. Entonces, yo les recomiendo mucho que vayan y adopten ahí, o en cualquier lugar, incluso hay tiendas de mascotas en las que dan también animales en adopción. Y tiene la ventaja de que los animales ya vienen completamente vacunados, desparasitados y esterilizados. Entonces, ya te ahorran toda la parte complicada, justo que es buscar al veterinario, que tenga todas las vacunas, que lo opere y todo eso, ya vienen listos, ahora sí que listos para usar, casi. Y además, si no lo quieres adoptar, puedes apoyar a estas fundaciones y decir, ah, bueno, pues no puedo adoptar, pero te dono un bultito de comida o te dono dinero para los animales. Y que esa es la otra cosa muy padre, que no es caro adoptar un animal. O sea, justo como requisito te dicen, no, pues para adoptar este gato o este perro, tienes que donarnos 10 kilos de comida, que realmente 10 kilos no es nada. ¿No? Sí, no. Y firmar unos papeles responsivos de que te vas a hacer cargo de este animal y cualquier pedo que tenga el animal, tú te haces responsable, ¿no? Es correcto. Y eso sí, te están checando de, bueno, dónde va a vivir y con quiénes va a convivir. Te hacen visitas también. Y te hacen visitas y ahí sí tienes que ser muy cuidadoso porque si algo le pasa al animal, te pueden demandar porque, pues, no cuidaste bien el animal, ¿no? O sea, de que se te murió y, pues, ¿qué hiciste? ¿No? Es correcto. Pero a mí me gusta mucho eso porque justo son responsables de que, bueno, este animal se quiere asegurar de que tenga una buena vida, ¿no? Y eso me parece bastante bien. A diferencia de una tienda de mascotas donde llegas, pagas 50 mil pesos por tu perro y ya es tu pedo, ¿no? Ya tú sabrás qué haces con ese perro. Es correcto. Y aparte viene de una fábrica de perros, básicamente, donde están preñando hembras y están haciendo una cosa horrible. Entonces, siento yo que es mucho mejor siempre comprar un animal que no tiene hogar a andar criando o creando nuevos animales para fines tan tan lucrativos, tan turbios, ¿no? Maquiavélicos, así es. Ajá, entonces, y bueno, incluso hay un hack que es este, porque bueno, o sea, adoptar pues en cualquier lado, ¿no? Pero diría mi mamá, ya la voy a quemar. Ay, no, es que esos perros corrientes tan feos. Yo quiero un tacita de té, un perro chido. Bueno, hay lugares justamente como Parque México, donde si llegas temprano, puedes llegar a alcanzar un perro de raza, un perro bueno. Y hay bastantes, ¿eh? O sea, yo he visto de todos. He visto gatos. Bueno, justo ahí vi un gato que me encantó, que era un gato azul ruso. He visto perros de raza, ¿no? Uh-huh. Entonces, igual, también o sea, en Santa Fe, sé de todo. Ajá. Justo en Santa Fe también hay mucha gente adinerada que abandona a sus mascotas, básicamente. Ya saben, ya creció el husky, ya no lo quiero, bye, ¿no? Sí, ya no está chido. Justo. Ay, no sabía que al schnauzer, güey, le crecieron unas barbas tan feas y lo abandonan así al pobre perro, ¿no? Entonces, es un buen hack. Pueden ir a buscar, pues, a las colonias adineradas, justo estas organizaciones o estos spots donde, dan a los perros en adopción y pueden encontrar un perro, pues, más fino, ¿no? Que a lo mejor se adapte. Exacto. A lo que, pues, o sea, si tú eres de ese pensamiento, pues, bueno, ¿no? O sea, ahí tienes la opción. Pero si de repente alguien de la familia quiere un perro pues de raza o se ponen payasitos, pues ahí está la cuestión. Pero la verdad es que se los puedo decir yo como persona que adoptó un perro de raza, pues mi chato es un pug, que sale mucho más barato de tener un perro de pues mestizo, un perro corriente. Son más agradecidos, se enferman menos, tienen mejor salud. Justo un abrazo a Alex, uno de mis befos que nos escucha. Él tiene varios perros que tenía un schnauzer que le duró mucho tiempo, pero ya estaba grande y ya falleció. Tenía varios perros mestizos y jamás lo escuché quejarse del comportamiento, de la comida. O sea, los tenía muy bien cuidados y los perros a toda madre. O sea, yo los conocí, lo visité varias veces y los perros como si nada. Y bueno, ya va variando un poco de raza a raza, pero justo tenemos como una infografía donde viene cuánto cuesta tener una mascota en 2024 y tenemos aquí datos duros. Y por ejemplo, todos estos trámites, si te piden un donativo, estas cuestiones, te pueden ir desde los 500 hasta los 2000 pesos. ¿Sale? Aquí ya, bueno, estamos en 2025, habría que añadirle el 5% a cada cosa que les digamos, pero es para que se den una idea de este margen. O sea, desde los 520 hasta los 2100 pesos te puede andar costando lo que serían los trámites de adopción. Nuevamente variando la zona, lo que te pidan, qué papeles te van a pedir en tu localidad, porque por ejemplo la Ciudad de México es un poquito más estricta que el Estado de México en ese aspecto, ¿no? U otros estados. Entonces, si lo tienes que registrar, si tienen que traer una placa, si te piden que le pongas chip, estas cuestiones van a ir subiendo el precio, ¿no? Entonces, ahí tienen ese hack para que busquen a su perro o gato ideal. Sí, fíjate que yo, justo mis perros eran adoptados de la calle. Uh-huh. O sea, sí, fue gratis, ¿no? Bueno, ahí está chistoso porque yo adopté un perrito, una perrita de la calle, que era como igual mestiza, pero se le veía que venía de una raza, alguno de sus padres era de raza. Uh-huh. Y es otra cosa que bien tú acabas de decir, los perros adoptados son muy agradecidos y muy nobles. Sí. Los perros comprados como que no tanto. Igual yo creo que sí, es muy chistoso porque yo creo que como que sí entienden que les diste una mejor vida y te agradecen por eso. Es correcto. Sí, y en mi caso, bueno, peculiar. Yo adopté a esa perrita y venía cargada. Entonces, al final tuvo cuatro cachorros, yo me quedé con uno y pues al final eran las dos, ¿no? Uh-huh. Y ahí te va el otro, como que el otro warning que te hago, ¿no? O sea, no regales mascotas, no regales mascotas, punto. Uh-huh. Los animales no se regalan. Sí, no, definitivamente. Fíjate que mi chato llegó a nosotros de un modo bien peculiar y justamente llegó porque ahí les va la historia. Esta historia tenía ganas de contárselas. Dije, cuando hablemos de ese en ese episodio, se las voy a contar. Mi chato viene de una pareja de pugs. Esa pareja de pugs, hagan de cuenta que unos tíos fueron a casa de mis abuelos allá en el pueblo. En la provincia, con los cuates de provincia, cuate. Entonces, De repente estaban ahí haciendo la carnita asada, raza, ahí en el jardín y todo. Y de repente se meten estos dos pugs por la puerta. Pues ya sabes que pues, tienen el rancho, pues tienes ahí tu jardín y está abierto. Y se meten así los vecinos, a los perros, así a verte. Y se meten estos dos pugs. Entonces se quedaron así como de, ¿qué? ¿De dónde vienen estos perros? ¿De dónde salieron? Y todavía se quedaron unos días más. Nadie fue a buscar a los perros, no se vio movimiento, nada. Entonces, pues dijeron mis tíos que iban de visita, no los llevamos porque están muy limpios, son pugs, están bonitos. Entonces se los llevaron. Cuenta mi abuelita, meses después, que empezaron a aparecer letreros de se busca perro, ¿no? Y ya aparecían los pugs, pero o sea, se tardaron mucho. O sea, es como si no se hubieran dado cuenta, pero después dijeron, pues ya valió, no, pero intenta buscarlos, ya los intenté buscar, pues ya, o sea, se fueron. Los perros terminaron acá en la ciudad. Y mi tía empezó a cruzarlos, consiguió otro macho más, otra hembra más, y empezó justo a hacer este negocio del mal que fue a lucrar con los perros. Y lucrar con la peor raza con la que puedes lucrar, que son los pugs. Bueno, y los bulldogs ingleses. No tengan pugs, no tengan bulldogs ingleses, tampoco bulldogs franceses en la medida de lo posible. Perros que tienen su carita chatita, aplastada, no tengan esa raza de perros. Ahorita les voy a comentar por qué. Entonces los empieza a criar y ya llega un punto en que dijo, pues ya, o sea, el negocio ya, pues ya, ya llegó hasta aquí, ya se me acabaron los perros, ya nada más me queda una hembra, un macho, la última camada. Mi hermana le dice que queríamos un perro, entonces dice, pues te voy a dar uno de los pugs. Y terminamos justamente con el chato. O sea, al final el chato no lo compramos. Fue como, es mi último macho, cuídenlo por si lo ocupo después. Afortunadamente ya no, se dio el negocio. Dijo, no, pues ya, o sea, sale caro estarlos criando y ver que pues, no se mueran así, todo eso, en lo que ya los puedes vender. Evidentemente sacó una muy buena lana y así es como terminó el chato aquí. Pero justamente tiene esta cuestión de que, pues, justo, eso es un perro de raza, 100%. De niño era un perro muy enérgico, los pugs son demasiado enérgicos de cachorros, ya de grandes ya se vuelven más huevoncitos, pero era muy enérgico, muy latoso, muy mordelón, son muy necios. O sea, el chato es una cosa que le hablas y se tarda como 10 segundos en lo que procesa la orden y se pregunta a sí mismo, ¿le haré caso o no le haré caso? Y ya cuando dice que sí, pues ya se te acerca. Entonces los pugs tienen como estas peculiaridades, son perros extremadamente inteligentes. Pero justo también es un perro muy caprichoso, muy territorial porque es macho. Entonces, tienen que ver como esas cuestiones, ¿no? También en la raza. Y a veces, pues, llegan a nosotros, pues, perros de esta forma, ¿no? En mi caso, pues, llegó así. Es como terminamos con él. Pues, al final, el perro tiene su pedigrí y todo. La verdad es que tiene una estética muy bonita. Es un pug muy grande. Pero también tienen problemas de salud. Y esa es una cuestión que también tienen que considerar, porque un perro que tenga predisposiciones genéticas de salud necesita un cuidado más estricto y obviamente pues viene un gasto importante. Por ejemplo, al año tú te puedes gastar de entre 2,000 y 15,000 pesos en pura atención veterinaria, ¿sale? Entonces tengan eso en cuenta. Al final, tener un perro siempre es más caro que tener un gato. El gato requiere menos vacunas, menos chequeos. Y también dependiendo la raza de perro, pues algunos necesitan más, algunos necesitan menos. Por ejemplo, un perro mestizo, con que lo desparasites, le des de comer comida que no le haga tumores en el intestino, le pongas sus vacunas, él va a vivir súper bien. Pero les voy a poner el ejemplo del chato. El chato nace, de hecho, este tipo de razas pueden llegar a desarrollar una especie como de sarna, es genética. Nacen justo como con este bichito que da la sarna, es algo que se transmite en la lactancia, y llegan a tener brotes de sarna que no son contagiosos para el humano, es algo que solo le da al perro, pero le sale de vez en cuando, entonces le tienes que dar un tratamiento que tampoco es excesivamente caro, pero es un gasto que ya trae el perro, el braquicéfalo, así se llaman los perros chatos, científicamente los braquicéfalos traen este problema. Otra cosa, por ejemplo, mi chato nació con un problema en la vista, tiene como unas manchitas y aparte nació bien ojón, o sea, de chiquito era un perro pequeño con una cabecita, unas orejotas y unos ojotes. Entonces estaba bien cagado el chato así de cachorro. Y nació con estos ojotes que le daban un problema, le daba mucha resequedad. Entonces empezó a tener como úlceras en la parte de arriba de donde está el iris, lo que da colorcito, y fue estarlo llevando con un especialista, porque tenía que ser un veterinario en oftalmología, visitas, revisiones, y terminaron haciéndole una operación. Le cerraron un poquito de la parte de donde se cierra el ojito, ahí le cosieron un poquito, unas suturas, y la verdad es que la recuperación fue muy leve, muy tranquila, no sufrió mucho, pero esa es una cuestión. Eso fue leve. Hay otros pugs que no sé si han visto, que de repente tienen como arrugas, le sale pellejo, porque esa raza en particular, como fue una creación, una aberración del ser humano, básicamente, porque los pugs originales no eran así, pues traen mucho pellejo, les sobra la piel. Entonces, ellos tienen plieguecitos en su carita, y hay varios pugs que, por cuestiones ambientales, genéticas, de medicamentos, les sale hongo en esas partes de sus arruguitas. Entonces, hay perros que les tienen que, pues, cortar el pellejo para dejarles la cara con menos pliegues. Y eso es súper doloroso para ellos. La recuperación es muy problemática. Afortunadamente el chato no sufrió tanto de eso. No fue necesario realizarle ese proceso. Pero hay perros que sufren bastante de eso. Les tienes que estar limpiando los pellejos y todo. Es una cuestión bien problemática. Entonces, para que tengan en cuenta esto, igual las vacunas y la desparasitación, te puedes gastar desde 1,000 hasta 2,500 pesos al mes. Hay lugares donde es más barato, hay lugares donde es más caro. Entonces, sondeen. Yo lo que les puedo recomendar es vayan a distintas veterinarias en su comunidad y sondeen, pregunten precios, pidan el donde tienen su carta de precios, porque yo he visto lugares donde sale bien caro y, por ejemplo, tengo un amigo que vive en Ecatepec, bueno, vivía en Ecatepec, y me decía, no, pues a mí el veterinario me decía 250 y les pongo la sextuple a todos tus perros. Y yo, ¿qué? A mí me cobran el doble. Entonces, es cuestión de que vean eso, de que analicen dónde sale más barato, porque al final las sustancias son las mismas, pues es la misma vacuna, nada más asegúrense pues que el lugar esté regulado, esté limpio, pues se vea que pues el veterinario sí es veterinario. Y con eso, pero son cuestiones que deben de tomar en cuenta. Y bueno, ahorita nos estamos viendo leves, no estamos como en la versión moderada, pero de repente, si le quieres poner un seguro a tu mascota, te va a salir entre 2,000 y 6,000 pesos al año. ¿El seguro es del todo necesario? ¿Tú qué opinas, Dani? Pues yo creo que igual depende de la raza, ¿no? Uh-huh. Y qué tanto todo lo expongas, porque si vives en una zona, a lo mejor yo sí. A lo mejor ahí sí es como los coches, ¿no? Digo, sin querer sonar insensible. Yo creo que depende qué tanto riesgo tenga el perro de ser robado, de que se enferme o de que sufra un accidente. Obviamente depende, insisto, de la zona. No es lo mismo vivir con un perro en el pleno centro de la Ciudad de México que vivir con un perro en el campo, ¿no? O sea, obviamente sí, claro, está mucho más expuesto a muchas cosas en la Ciudad de México que en el campo. Por la naturaleza de la ciudad, ¿no? Entonces, yo pensaría que depende mucho. Uh-huh. Y justo, y de repente si le quieres poner el chip o así, o un AirTag mínimo, pues ya es un gasto extra. También, por ejemplo, tomen en cuenta la peluquería, porque pues sí está padre bañar a tu perro. Al gato jamás está padre bañarlo porque se estresan y rasguñan. Entonces, mucho ojo ahí, porque sí, los gatos se tienen que bañar, desafortunadamente. De vez en cuando hay que darles un baño. Pero el perro, si es una raza muy grande, pues es un poco más complicado de manejar. O si el perro es muy enérgico, como es el caso de mi chato, de repente es muy tardado. Nosotros cuando lo bañábamos aquí en la casa, fácil te llevas unas 2 horas. En cambio, lo llevas a la peluquería, a nosotros nos cobran 180. Ah, sí, déjalo aquí y te marco cuando esté listo. Te regresas a la casa, haces el quehacer, te marcan, ya ven por él, pagas tus 180 y te regresas. O sea, tienes que medir tú si te vale la pena invertir tu dinero o tu tiempo. Ya tú verás. Pero por experiencia sí les podría decir, a veces las peluquerías hacen, el 80% de las veces las peluquerías van a hacer un mejor trabajo de baño que tú. Salvo que seas un experto o que trabajes con muchos animales, es muy complicado que el doble de tiempo hagas un mejor trabajo. No, y es que ellos aparte tienen mañas, ¿no? De que les exprimen no sé qué cosa y de que Les lavan por aquí, les cortan por allá, o sea, sí. Y sale el perro así perfumado, ¿no? Un radiante. Sí, de hecho. Hasta más suavecito todo, ¿no? Y es eso correcto. sí me consta. Yo igual, cuando tenía perros, pues era así, bueno, pues queríamos ahorrarnos la lana porque por mi zona sí era bastante caro. Uh-huh. Ahorita, bueno, creo recordar que por la peluquía de la mañana eran como 200, 300 pesos, ¿no? Uy, no sé, sí, era muy caro. Entonces era de, bueno, pues nos toca lavar al perro, ¿no? Justo. Hicieron desmadre porque era así de que lo vas a subir a la batea y lo vas a bañar y tienes que poner el agua templadita para que no le dé frío, uh-huh. como bebé, ¿no? Justamente. Y estarle tallando, comprar el shampoo especial y no sé qué. Y aún así el perro no quedaba tan chido y luego el canijo condenado porque aparte en las te lo entregan seco, ¿no? Uh-huh, claro. Sales a que se seque el sol y el cabrón ya se fue a restregar ahí en el pasto, ya se fue a apestar uh-huh. porque a los perros no les gusta oler... Lo que para nosotros huele bonito, para ellos no huele tan bonito. De hecho. Y viceversa. A los perros les gustan los olores que para nosotros son desagradables. Es correcto, sí. Al final el perro me encanta porque su nariz es una obra maestra de la naturaleza. O sea, piensen ustedes en que si ustedes en una alberca olímpica llena de agua clorada tiran una gota, por ejemplo, de vinagre, una sola gota, el perro es capaz de detectar que algo cambió en el agua con el puro olor. Entonces, sí, son muy finos para ese tipo de cosas. Entonces, esto suele ser un punto de discusión bastante importante. Si tienes uno o dos perros, bueno, me banco, ¿no? Llevarlo a bañar. Pero ya más, ya empieza a ser un problema. O sea, te puedes gastar desde 900 hasta 4,000 pesos al año en pura peluquería. Lo ideal es bañarlo una vez al mes. Por ejemplo, mi chato no aguanta tanto, aguanta unas 3 semanas y empieza a oler feo, feo. Entonces hay que llevarlo cada 3 semanas. Entonces es cuestión de ver esto. Ah, otro extra tip, no bañen a sus perros en Petco. La gente de Petco no está del todo calificada. Por ejemplo, a nosotros una vez al chato igual le dio como una, le salió un honguito en su piel porque no lo secaron bien. Entonces apoyen a la economía local, busquen en sus peluquerías de su colonia, vean precios, llévenlo a una, llévenlo a otra, y donde ustedes vean que lo tratan con cariño, que lo dejan limpio, ahí llévenlo. Se van a ahorrar un dinero importante respecto a Petco y lo van a tener mucho mejor atendido y ayudan a la economía local. Entonces eso es importantísimo. Y una cuestión bien importante que también tenemos que charlar es el alimento. El alimento es toda una ciencia, porque yo, como fan que hago públicamente, declaro públicamente que me encanta el 3B, porque sale todo bien barato y de muy buena calidad. Por ejemplo, pues a mí se me haría fácil comprar unas croquetas del 3B, ¿no? Y darle a mi perro croquetas del 3B o de Bodega Aurrerá o Walmart, así. Ahora, sin afán de sonar clasista ni serlo, darle esa comida a tu perro es lo peor que puedes hacer. ¿Por qué? Porque marcas súper comerciales como Pedigree, Benefit, Purina, el Purina normal. ¿Qué otras más? Bueno, pues así, las corrientes. Por ejemplo, Sam's vende una que es malísima. O sea, malísima, malísima. Y es un saco enorme. ¿Qué tienen estas comidas? Número uno, y lo menos importante, entre comillas, es que no es proteína pura. Y al final ustedes piensen que tanto el perro como el gato son depredadores naturales. ¿Y qué comen los depredadores? Pues carne, o sea, se tienden a comerse a otros animales. De hecho, por ahí quienes tengan gatos y los dejen salir, muy mal, el gato jamás debe salir de la casa porque se convierte en especie invasora, pues se come los gatos, se come las lagartijas, las ratas, etcétera, porque está en su naturaleza. El perro también, el perro tiende a perseguir a las aves, etcétera. Entonces, si tú le das menos proteína a estos animales, pues están teniendo deficiencias energéticas. Hay perros así bien piernudos, bien musculosos los canijos, porque comen bien y sus razas los predisponen. Entonces, por ejemplo, hay croquetas que empiezan a tener que maíz, que granos, trigo. El perro esto nutricionalmente no le está sirviendo de nada. De hecho, el gato, por ejemplo, el gato es un animal carnívoro, el perro ya es omnívoro, entonces sí se puede permitir un poquito más de granos, etcétera. Incluso fruta. El gato, ¿no? El gato sí debe tener una alimentación mucho más basada en proteína. Entonces, ese es el peor de los males. O sea, que es entre estas marcas comerciales, con el afán de ahorrar en precios, comienzan a revolver la proteína con otros cereales. Y segunda cuestión importante es que muchas de estas comidas comerciales tienden a darle cáncer o enfermedades cardiovasculares a tus perros y a tus gatos. ¿Por qué? Porque traen compuestos que son conservantes y colorizantes que una vez se digieren en el tracto digestivo del animal, pues hacen, por ejemplo, no sé si sabían, pero los embutidos, el jamón y las salchichas, la mayoría también es cancerígeno para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando se digieren, liberan sustancias que comienzan a hacer heridas en el intestino. Entonces el cuerpo está regenerando y regenerando y regenerando, y pues llega un punto en el que el cuerpo ya algo no le funciona y pues, voilà, te sale un pólipo y después te va a salir un tumor. A los animales les pasa lo mismo con estas croquetas. Estás dañando constantemente su sistema digestivo, tú los ves bien, se nutren, pero ya llega una edad en que pues, le dio cáncer a tu perro, le dio cáncer de colon. ¿Por qué? Porque todo el tiempo le estuviste dando Dog Chow, por ejemplo, Pedigrí. Tuve unos amigos que a su perro les dio diabetes porque es comida que está mal balanceada. Entonces le estuviste dando de esta del Sam's, malísima, del 3B, etcétera, de Bodega Aurrera, porque es la que te alcanzaba, pues tu perro se va a morir de una enfermedad horrible. Y creo que todos nosotros estamos de acuerdo que ni nosotros queremos tener una enfermedad terminal horrible, ni ninguno de tus familiares y, por supuesto, tu mascota, ¿sale? Entonces, esto es bien importante. Y dirán, bueno, a ver, no me alcanza para darle una buena comida. Pues allí hay un problema. Si no te alcanza para darle una buena comida, entonces no deberías tener mascota porque tus finanzas no están preparadas para darle una buena comida. Igual que con los humanos. Si no te alcanza para preparar algún nutritivo, eventualmente te vas a enfermar y si no te cuidas, pues te puedes morir. Así de claro. Entonces, esto es algo que quiero que se graben muy, muy a fondo porque es algo que no se discute. O sea, es un tema que yo de verdad no escucho que se hable tan, tan a menudo. Y me dirán, pues entonces, ¿dónde compro la comida? ¿O qué marca compro? Yo les puedo recomendar dos marcas. Y ya una tercera si tienen más presupuesto. Uno, una marca que se llama Nupec. Nupec es marca mexicana, es buena comida y no le da cáncer a tu mascota. Tienen para perro, para gato, tienen sobrecitos, tienen premios, etc. Es una muy buena marca y tiene un muy buen precio. O sea, es como un precio de una gama media de comida. No es mucho más cara que la barata, que la comercial. Y hay para razas pequeñas, para razas grandes, con probióticos, para perros con problemas digestivos, etc. La encuentras en internet, en Mercado Libre, en Amazon, con tu veterinario. Es muy probable que la distribuya. Es una muy buena marca. Se llama Nupec. Y dos, les puedo recomendar enormemente la comida de Costco para las mascotas. Kirkland tiene su propia marca. Es el Nature's Domain. Tiene un husky en la portada. Hay una versión azul y hay una versión roja. La roja trae pavo y camote. La azul trae salmón y camote. Hay perros que no les gusta el pescado. A mi chato no le gusta el pescado. Entonces sufrió mucho cuando le compramos esas croquetas. Pero la rojita es así, pues la toleraba, ¿no? Y normalmente la venden en sacos grandes. Un saco de 15 kilos te va a costar entre 900 y 1300 pesos. Procuren comprarla cuando la vean en oferta. Dirán, no manches, está carísimo. O sea, con 800 compro 30, 40 kilos de la que venden en 3B en Bodega Aurrera. Sí, pero insisto, tu perro va a tener una enfermedad horrible que pues a la larga te va a costar dinero porque van a hacer visitas al veterinario. Entonces, ahórrense ese sufrimiento, compren buena comida, ya sea Nupec o Kirkland. Y ya si tu perro es de una raza especial y requiere una alimentación más controlada, pues por ejemplo a mi chato le tenemos que dar Royal Canin de proteína hidrolizada porque, una vez se enfermó del estómago y ya no volvió a quedar, ¿sale? Entonces, perro de barrio resiste. Perro de raza no resiste tan justamente. Sí, no son tan aguantadores, no son tan banda. Exacto, entonces tengan de verdad esto muy en cuenta. Ustedes se pueden gastar entre 3,000 y 12,000 pesos al año en puro alimento. Yo sí les recomiendo encarecidamente un saco, pues vamos a hacer un promedio, 1,000 pesos al mes. Que por ejemplo este, el que les digo, el de Costco, el de 16 kilos, a mí me duraban 2 meses esas croquetas. Entonces, pero vamos a echarle 1,000 pesos al mes, pues ya te andas gastando esos 12,000. De verdad, a la comida, tanto a la de humano como a la de perro, inviértanle lo más que pueda, porque es calidad de vida. Y todos queremos calidad de vida, ¿no? Muy bien. Pues, ¿qué te parece si vamos, ya que estamos haciendo cuentas, hacemos cuentas de más o menos cuánto necesitarías invertir en preparar todo para recibir a un perro o a un gato? Es correcto. Entonces, para eso, justamente, creo que por aquí tengo un redoble de tambores. ¿Dónde está mi redoble? Aquí está. Para eso, nos metimos a buscar tanto a Petco como en AliExpress. Yo cuando tuve a mi chato, yo compré su primer kit de supervivencia en AliExpress. Pedimos varias cosas que sí duraron, salieron de una calidad respetable. Entonces tenemos la versión para quiero una mascota pero soy pobre, y también tengo el quiero una mascota y ya tengo varo, güey, para comprarle algo bonito. Entonces vamos a ir haciendo cuentas en los accesorios y ya al final le sumamos la comida, todos los gastos de vacunación, desparasitación que ya les dimos, y a partir de eso vamos a hacer un costo total. Nosotros tenemos ya un dato calculado en la infografía, pero vamos a hacerlo manual, a manita, porque ya nos tomamos el tiempo de hacer esta investigación. Yo creo que por eso pospusimos tanto este episodio, porque no nos habíamos dado el tiempo de hacerlo con calma. Es correcto, pero sí. Ahora sí ya podemos. Entonces, échale, Dani. Ve sacando esa poderosísima calculadora. Nosotros ya buscamos en AliExpress. Ojo aquí. Investigamos. Es más, voy a ver. El podcasting está vivo. Entonces, a ver, Dani, di algo. No sé, aquí ya. Bueno, aquí ya no me andas escuchando. Entonces, la gente no nos va a escuchar. Ahí está. Muy bien. Estoy haciendo unas pruebas con el OBS. Les vamos a dejar estas capturas en el canal de Telegram, ¿sale? Porque ahorita no lo puedo proyectar en tiempo real para que después quienes lo ven en YouTube lo tengan a la mano. Si no, no van a escuchar a Dani y vamos a tener problemas de audio. Pero en AliExpress buscamos, número uno, un bebedero con dispensador de comida con costo de 93 pesos. Dos, bueno, esto no lo sumes, Dani. Ahorita te digo que sumes porque esto ya viene sumado. Dos, okay. Un arnés de buena calidad, a 172 pesos. Una correa, a 100 pesos. Una cama de buen tamaño, de esas que traen como acolchadito a los lados, 200 pesos. Un collar que se ve fregón, 143 pesos. Una sudaderita que puede servir tanto para perro como para gato. Todo esto sirve para perro y gato. 108 pesos, con un estampado muy coqueto que dice The Dog Face. Amé totalmente. Y un impermeable que cuesta 200 pesos, que puede ser igual, tanto para perro como para gato. Dirán, ¿para qué fregados quiero un impermeable? Porque cuando vives en un departamento de menos de 50 metros cuadrados, no quieres que tu casa huela a perro mojado. Que igual va a oler, pero un impermeable te va a ayudar mucho. Te lo digo por experiencia. Entonces, esto nos da un total de 1,020 pesos. Ahí sí súmale, Dani. 1,020 más 158 de tres juguetes, una mordedera, unas cuerditas y tres zanahorias, porque es importante que el perro pues tenga sus juguetes. Nos da un total de 1,178 pesotes. Ahí va, 1,178 pesotes con los accesorios básicos versión budget low cost, ¿ok? Eso es importantísimo. Ahora a eso vamos a sumarle, ponle unos 900 pesotes de un saco de comida. Ajá. Y métele unos 379 de una bolsa con premios. Es importante tener premios, gente, especialmente los primeros meses que queremos pues condicionar al perro, que se aprenda los comandos básicos. Y eso que no estamos contando unas buenas clases de adiestramiento. Pero bueno, va eso. Y vamos a meterle también, según nuestra infografía, súmale unos 1,000 pesotes de las primeras vacunas. Uh-huh. Y métele unos 500 pesotes del trámite de adopción. Ok. ¿Algo más? ¿El 10? ¿Voy a dejar propina? ¿10%? ¿15%? Pues mira, para emergencias, métele unos 3,000 pesotes de emergencias. No manches, no, pues ya es un buen de lana. Es que sí pasa. Bueno, pues 3,000 pesos de propina. Te lo digo por experiencia porque sí me pasó. Nos va a dar un costo total de, pues ya redondeado son 7,000 pesos. A cuentas así, Bueno, sí, lo podemos rondar en 7000, ¿no? Porque no vas a comprar exactamente lo que nosotros, pero son 6,957. Entonces, más o menos ocupas como 7,000 pesos, ¿no? Es correcto. Entonces, bajo esta premisa, así como la gente cuando quiere tener un hijo, pues ustedes tomen en cuenta que tener un hijo en estos tiempos te cuesta alrededor de 2,300,000 pesos. Entonces, desde su cero hasta más o menos sus 25 años, o hasta que empieza a chambear, y ya él te da dinero a ti en vez de tú a él. Obviamente, pues nadie va a juntar. Bueno, si hay gente que ya lo tiene, pero alguien normal no va a juntar. Es la excepción. Exacto. Y la gente que ya lo tiene no se gasta 2,000,000 o no se gasta 7,000 pesos, se gasta exactamente mucho más. Así es. Entonces, pues obviamente, cuando uno quiere tener un hijo, pues tiene un ahorro, ¿no? Dices, pues tengo para el parto, para las remodelaciones, la cuna, la ropa, etcétera, etcétera. Bueno, aquí aplica algo muy similar, sin afán de humanizar a los animales. Si tú no tienes estos 7,000 pesos de entrada, yo no te recomendaría que adoptes a la mascota todavía. Porque el hecho de tener este dinero, especialmente los 3,000 pesos que añadimos de imprevistos, te tira un parote. En el momento en que le da diarrea, por ejemplo, a mí una vez el chato se comió una galleta entera por accidente y le dio diarrea. Entonces le da diarrea, de repente, yo no se lo deseo a nadie porque a mí una vez se me cayó un perrito y sufrimos mucho porque pues no la libró. Pero de repente tiene una caída, ya sea fatal o no, y se rompe algo, pues ahí tienes que correr al veterinario. De repente se enferma, le da una gripita o algo, y va a medias la vacunación y necesitas un tratamiento, te va a costar, pero el hecho de tener ese dinero te tira un parote. O sea, de verdad, es una ayudadota. Entonces, ya con estos 7,000, pues ya cubres lo básico. Esto siendo la versión low cost. Low cost. ¿Okay? Así es, pero ahora eso, Dani, súmale, porque ahora lo vamos a hacer para gato, súmale 131 pesotes de un arenero, 100 pesotes de un rascador bien chido que nos encontramos en AliExpress, que se adapta en tres posiciones, en torre, en esterilla o como un banco inclinado, justamente. Ah, exacto. Y añádele unos 50 pesotes de un juguete, que es como una plumita que está en una cosita elástica. Queda paradito, está bien chido este del gato. Y de allí, pues ahí, y también nos falta la arena para gato. La arena para gato, súmale 700 pesos. Personalmente les voy a recomendar la Scoop Away de Costco. Son 19 kilos, es de súper buena calidad y se aglutina. Es aglutinante y además tiene carbón activo para absorber los olores. Es súper barata, o sea, ten en cuenta que son 19 kilos por 700 pesos. Yo he visto gente que paga 5 kilos a 200 pesos. Eso ya es caro. Así, si vas a Walmart o así, te vas a encontrar más o menos los 5 kilos por unos 200 pesos y eso no está chido, es muy caro. ¿Sale? Entonces, esta de Costco 100% se las recomiendo. Nos va a dar un total para gato de 7,980. O sea, lo podemos redondear a 8,000. Pues ahí lo tienen. Y eso que no metimos la viborita. Ah, sí, ahorita vamos con la viborita. Entonces, normalmente tener gato es más barato, pero el gato justo requiere estos aditamentos extra que el perro no. Pero a largo plazo el gato les va a salir más barato porque el gato ocupa menos vacunas porque hay menos enfermedades de gatos. Hasta hay una vacuna para la leucemia del gato. Entonces tú se la pones y pues imagínate, ¿no? O sea, ¿qué tan protegido está el gato? Entonces el gato realmente su mantenimiento es más sencillo a largo plazo. El perro es más barato al principio, pero luego se va haciendo más caro conforme crece, ¿sale? Entonces, nuevamente, 7,000 barotes para perro, 8,000 para gato. Va de nuevo el sonido de la registradora para que si no tienen esa cantidad low cost, yo no les recomiendo que se embarquen tan rápido, ¿ok? Ahora me dirán, bueno, esta es la versión low cost, pero yo quiero algo más chidito. O sea, tengo lana para consentir un poquito más a mi mascota. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar algunas cosas con lo que tú podrías comprar en Petco, por ejemplo. Petco tiene muy buenos accesorios, pero tiende a ser bastante más carito, ¿sale? Entonces, échale, Dani, vamos a hacer cuentas de nuevo. Ponle ahí 900 pesotes de un comedero y bebedero que queda en alto. De hecho, para los perros se recomienda mucho que les queden alto porque el cuellito lo tensan menos. Fíjense, van 900 pesotes del comedero y bebedero. Ahora vamos a añadirle los juguetes. Por ejemplo, mi chato es muy destructivo. O sea, rompe todo el desgraciado. Entonces ponle 141 pesos de una pelota Kong. Como King Kong, les recomiendo mucho esa marca. Si su perro, o sea, rompe todo y dice, no, ya no quiero gastar tanto en juguetes a largo plazo, compren juguetes Kong. Esa pelota está bien bonita, chilla, les gusta mucho y no la rompen. Entonces, ahí va uno. Y ahora añádele 255 pesos de un osito Kong también. Esos osos son bien aguantadores, no los rompen tan rápido. Ahora vamos a añadirle 900 pesotes de una cama rectangular para perro mediano. Es una marca que se llama Kenwood & Co., que también lo venden en Petco. Muy buena cama, muy buena calidad. Si se pueden permitir un poco más, yo se los recomiendo ampliamente. De hecho, cuando tuve un chihuahua, que fue el que se accidentó, nos gastamos mucho menos. Fueron como 350 pesos de una cama para perro de raza pequeña y de la misma calidad, misma marca. ¿Sale? Entonces, va eso. También, por ejemplo, en Costco venden un paquete de juguetes que hasta les limpian los dientes. Tienen una tecnología que tiene una malla que la hace como de hilo dental. Estos son tres juguetes de muy buen tamaño y cuestan 329 pesotes. Súmaselo por ahí, por favor, Dani. Muy ¿vale? bien. Entonces, en estos accesorios fundamentales, ¿cuánto nos gastaríamos? Uf, bueno, pues nada más en eso son 2,525. Fíjense, hay una gran brecha entre los 1,500 que se invierten en los accesorios low cost a estos que ya son de una gama mayor. Pero insisto, no es obligatorio, pero yo sí se los recomendaría, al menos los juguetes de perro. Ahora, vámonos a los juguetes de gato. En Petco venden una viborita bien peculiar que nos llamó mucho la atención. Es una víbora. Normalmente los perros y los gatos se ponen nerviosos cuando ven este tipo de animales. Hasta los caballos, por ejemplo, se ponen nerviosos cuando están cerca de una serpiente. Pues por incluso los humanos, es una sí, cuestión sí, sí, genética. Es bastante natural, ¿no? Justo porque asociamos por adaptabilidad y evolución que pues, son animales pues, ponzoñosos, ¿no? Que una mordida y ahí está, ahí llegaste. Pero Petco vende una viborita que trae unas rueditas abajo y hasta viene con su cargador. Y tú la pones en el suelo y la activas y la víbora se va moviendo. Entonces dicen las reseñas. Acabo de recoger este producto y dárselo a mis gatos para jugar. Al principio no estaban muy convencidos, curiosos, nerviosos, solamente observando. Pero les va ganando la curiosidad por seguirla y cazarla. Hasta el momento la recomiendo bastante. Otra persona dice: al principio mis gatitos les dio un poco de miedo, pero después de varios días la siguen a todos lados. Entonces, quien quiere intentar con la viborita son 250 pesotes de esta víbora. También venden ratoncitos de peluche, que pues a los gatos les gustan mucho. Y las reseñas, la verdad, son muy buenas. Dicen que está bien construido, está suavecito, ligerito. Échale 70 pesotes ahí del ratoncito. Y el gato, la verdad es que el gato es mucho más sencillo en este aspecto. El gato, con que vayas a Costco y le compres una escalera y hamaca, o sea, de estos como juguetes grandotes, estas estructuras que traen rascador, su cuerdita, su casita para que se meta y donde, incluso donde se acuesten así colgando, son 1,899 pesotes de este super rascador, que la verdad es muy barato, para lo que cuesta, para la calidad que debe de tener, la verdad, muy buena. Eso sí, alguien dice, es muy pequeña, no sirve para gato adulto gordo. Bueno, es que tú también, carnal, o sea, pues ponlo a jugar, no le des de comer a lo desgraciado, o sea, los gatos tienen que estar delgados, gente. Si un perrito gordito se ve bonito, los chihuahuitas gorditos están muy bonitos, pero es como los humanos, si está gordo se va a enfermar eventualmente, más bien ya está enfermo, tiene obesidad. La obesidad es una enfermedad, ¿sale? Entonces no la romanticemos, pues tengan esto en cuenta, ¿sale? Entonces, 1,899 pesotes. Y métele 1,099 pesotes de un arenero bien chido, que son de estos que hasta los gatos como que se pueden meter. Y que incluso tú le echas la arena por un compartimento que tiene arriba, como las lavadoras, que ves que le abres una tapita y le metes ahí el suavizante y así. Más o menos tiene algo similar. Y hay gatos que les gusta pues tener su privacidad. o gente payasa que no les gusta ver a los gatos pues allá con el arenero abierto, ¿no? Dices, bro, es un animal, o sea, está chido no ver a otras personas en el baño, pero pues el gato vive en tu casa, es tu gato, pero bueno, cada quien sabrá. Digo, también contienen los olores de una forma más chida. Entonces, aquí ya tenemos los juguetes chidos, el rascador chido, el arenero chido. Déjame ver si no añadí nada más chido por acá. No, aquí ya está todo lo de low cost. Nos va a dar un total, Dani. Ah, es más, y súmale a eso, vuélvele a sumar los 900 pesotes del comedero, que el chido. Uh-huh. Nos da un total de... Ah, caray, pues ahora sí ya no sé qué no nos cuadra. Porque sale en 6,742. Bueno, pero no estamos contando el alimento. Justo, o sea, aquí son los puros accesorios pro. Ni el guardadito, ¿no? Ajá, ni el guardadito. O sea, estos accesorios pro más todo lo demás, ¿sale? Entonces, para que se hagan una idea, el perro les va a requerir alrededor de 2,000 y cacho pesos de accesorios pro. Y el gato alrededor de 6,000 pesos de accesorios pro. O sea, juguetes chidos, rascador chido, arenero chido. Pero, nuevamente, si queremos irnos pues, a lo low cost, de accesorios para perro van a ser más o menos unos 1,500. Para gato, unos 2,600, me parece. Si nos dio hace rato el cálculo. Entonces, más o menos, sí. Ajá, para que lo tengan en cuenta. Hay una gran diferencia en el presupuesto, evidentemente. Yo les diría, llévense la relax. Compren primero en AliExpress lo básico y ya después van comprando los accesorios chidos. También vean la raza y así. A lo mejor al perro sí cómprenle una pelota Kong, una pelota buena. El gato es mucho más noble. Es más, al gato con que le pongas un hilo ahí colgado de algún lugar, se va a entretener. Nada más bueno, cómprenle un rascador. Y eso que estamos obviando ciertas cosas, ¿no? Como, por ejemplo, si te vas de vacaciones... pues dónde vas a dejar a tu mascota. Sí, claro. Sí, en y ese eso caso, también es algo que se tiene que contemplar. Si no hay nadie que te ayude a cuidarlo, pues te va a tocar dejarlo en un hotel para perros, un hotel para gatos. Qué buena película, ya creo que me acuerdo. Ajá, de hotel bueno, no era buena, pero estaba chistosa. De hecho, te puede costar bueno, entre 200 y 700 pesos por día. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Exactamente. Entonces, también, mucho, ahora sí que ahí aplica el mucho ojo, cuate. Es correcto. Mucho ojo, cuate. Así que, pues sí, mucho ojo. Entonces, al final, nuestra infografía mágica nos dice que el costo por el primer año para perro puede ser de entre 15,000 y 40,000 pesos. Ay, perdón, se me fue el efecto, no era ese. Pero bueno, o sea, es tanto que suena a chiste, definitivamente. Y para gato... va a ser de entre 10,000 y 30,000 pesos. Como ven, hay una diferencia allí. Lo que les decía, el gato es mucho más barato a largo plazo que el perro. Así que, pues tómenlo en cuenta. Ahí sí vaya el efecto de sonido correcto. Son caros los animales, son caros, ¿no? Pero pues es lo que hay. Sí. Así los queremos. Elijan bien la raza. Y pues piénsenle, cuates. Algo más que se nos esté yendo pues por ahí, correcto. Dani. Bueno, pues yo nada más les recomiendo... que si están pensando en adoptar un animal, antes de adoptarlo, y de saber, bueno, todo lo que ya escuchamos y platicamos el día de hoy, también se den una vueltecita, ¿no? Que busquen en YouTube, en algún lugar así como donde pueden informarse cómo es educar al animal, qué retos hay que enfrentar, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente aquí obviamos y nos fuimos por lo más común, que pues son gatos y perros, pero pues es bien sabido que hay muchas mascotas, tarántulas, serpientes, pájaros, paloma, canario, uh-huh. Cotorro, perico, que no es lo mismo, hámster, conejo, mil y cosas más. Entonces, si te interesa, y también muy importante que también sepas, si no te sales de la media que es gato o perro, a eso tienes que sumarle que la atención veterinaria es más cara porque necesitas a alguien especialista en esas especies. Es correcto. Sí, no todos los veterinarios te aceptan roedores. Dicen, papito, te voy a mandar con un especialista en roedores. Y tú, no, eso me va a salir más caro. ¿Por qué no estudió usted? Y te va a decir, pues porque no estaría aquí, padre. Estaría aquí en el hospital de Lomas Verdes, ahí como especialista de roedores. Entonces, chale, pero bueno, así suele pasar. Yo el mejor tip, es más, este va a ser el adult tip. Prepárate emocionalmente para cuidar al animal. Porque, o sea, puedes tener el dinero, puedes tener la paciencia, las ganas de tenerlo... Pero de verdad, tener un animal implica un estrés emocional que si tú vienes de no tenerlo, te va a costar, te va a costar. Yo lo viví con mi chato. Llegó, nos empezamos a... lo hicimos mal, empezamos a ver ya los videos de la raza y así. Después de que lo teníamos, cuando debió de haber sido antes. Hagan su investigación de la raza. Mínimo unas 2 semanas antes de tenerlo. Hay canales muy buenos de YouTube. Si ustedes les gustan, por ejemplo, el gato de patas miniatura canadiense, va a haber un canal de YouTube que hable de ese animal en específico, porque es muy nicho. Entonces, va a haber una persona que ya tiene varios, que ya entrevistó a veterinarios y que les va a dar info muy buena. Así pasó, hay canales de pugs, así es, para abundar. Entonces, así nos informamos, pero pasas por todo este estrés emocional de ahora tengo que sentir que me alcanza el tiempo para darle mantenimiento, para sacarlo a pasear, tengo que tenerle paciencia. Yo he de decirles que yo como adulto joven maduré mucho con mi chato. O sea, chato me ayudó a ser una persona más paciente, más responsable, a definir mejor como horarios, sobre todo pues estás ya siempre con un animal. Entonces es una compañía extra que puedes estar mentalmente o no preparado para ello, pero yo hoy en día soy una mejor persona gracias a que pues yo crié a ese perro latoso. Entonces, te prepara mucho el tenerlo. Es una cuestión de madurez muy padre, pero no siempre estás como listo. Entonces, ese es el adult tip. Váyanse preparando. Si tienen la necesidad de hablar con un especialista de la salud mental, háganlo. Platíquenle la situación, tengan una sesión por ahí con su psicólogo de preferencia, pues platiquen, a lo mejor alguna herramienta les puede dar algo padre ahí para que pues regulen mejor sus emociones, estén preparados para el impacto emocional que tiene y pues que tanto ustedes como el animal vivan bien. Entonces es lo mejor que les puedo decir. Dani, ¿tú algo más que quieras añadir al respecto? No, pues yo creo que con eso quedamos bien, es un excelente consejo. Así que nos podemos ir despidiendo y cerrando este bellísimo episodio. Así es, como siempre, un buen de info y me encanta. O sea, en una horita ya les dimos el santo y seña para que tengan a su mascota ideal. Así que, pues nada, Dani, vamos a irnos despidiendo. Muchas gracias. Y, no, espérense, antes de que nos despidamos, yo ya metiendo la música y todo. bueno, antes recordarle, ya estamos al final del episodio. Vamos a estar retomando nuestro ritmo regular. Cada 15 días emitimos. Queremos agradecerle al buen Pepe Valdés que nos acompañó. Se merece ahí un aplauso. Que nos acompañó en el episodio número 50. Este es el número 51. Ay, no, este no. Ay, perdón, ahora estoy vuelto loco con los efectos. Ya. Ahí está. Es que okay. Esa es mi censura de delfín. Para que les digo, okay. Pinches perros, hijos de su... Así mero me ayuda la censura, pero ahorita no. Ahorita puro amor. Muchas gracias a Pepe por estar con nosotros. Hemos tenido nuevos oyentes. También muchas gracias. Esperamos que el podcast les guste, que se queden con nosotros. Ayúdenos a crecerlo, recomiéndenlo. Y si han estado escuchando varios episodios y les interesa apoyar nuestro proyecto, tanto a nuestros oyentes más longevos como a los nuevos, nos pueden hacer una donación en nextbit.mx/valor. Pueden hacernos un donativo vía PayPal, pueden comprar nuestros cursos de finanzas personales, de cómo hacer un portfolio y un CV. Allí van a aprender estas dos herramientas bien importantes. Uno, para que tengan chamba para mantener al animal. Y dos, para que sepan de finanzas y se administren y todos coman bien y vivan bien, básicamente. Entonces, estos cursos tienen un cupón. Si ustedes ponen el cupón podcast, van a tener el 20% de descuento. Se los vamos a agradecer muchísimo. Van a ayudar con este podcast porque para nosotros, pues, esto es un hobby muy padre, pero pues como siempre, valor a cambio. Y si no tienen oportunidad de ayudarnos monetariamente, pueden hacerlo compartiendo el podcast, recomendándoselo a sus amigos, familiares, gente que quieran tener mascotas, adultos jóvenes que se estén enfrentando a la vida, que por ahí digan, no, pues este carnal no la está armando, no sabe ni qué se tiene que comprar para irse a vivir solo. Pues ya tenemos un episodio hablando de eso. No sabe ni cómo dejar de estar subiendo a las redes ahí para que presumir y así, pues ya tenemos episodios hablando de eso. Al final este es un podcast de cuidado financiero y psicológico que hacemos con mucho amor desde la experiencia de sufrir siendo un adulto. Entonces, Dani, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Ahora sí ya nos podemos... con mucho gusto, igual que gracias. Entonces ahora sí, vámonos, que nos de aquí espantan. Así es, nos escuchamos entonces la siguiente quincena. Cuiden a sus mascotas, tomen agüita. Nos escuchamos. Hasta el siguiente.